Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno, exacto, puede jugar con eso. Francisco Sánchez Nava, ¿no? Ocho meses. Allí, frente a la Embajada de México, está Antonella Álvarez, está la Caterva. Buenos días, Santo. Muy buenos días, chicos. ¿Cómo es? Buenos días por decir algo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, porque además está complicado, ¿no? El día, además. Además de ser un día triste, por lo que vamos a hablar ahora, digamos, más movilizante con todo lo que venimos estos días con la caravana acá, está muy feo y está goteando. Claro, claro, claro, claro. Bueno, ¿cómo es el panorama frente a la embajada? Bien, hay muchos medios, lo cual está, además de nosotros que estuvimos desde el sábado, hay muchos medios de los tradicionales, lo cual está bueno. Hay mucha cantidad de policía, la verdad es que otras veces que hemos venido a la embajada hay siempre bastantes, pero hoy hay dos camionetas, mucha cantidad de policía, está obviamente todo vallado como siempre. Uh-huh. Y instalamos ya las banderas de los 43, los dos banners, la bandera de la caravana de Buenos Aires. Ahí estábamos terminando de preparar el sonido y los medios se hicieron una ronda recién porque querían entrevistar a los familiares que llegaron hace 10 minutos. Ajá. Así que estamos acá, está todo por arrancar en un ratito. Uh-huh. Calculo que ya, bueno, estuvieron escuchando el audio de Francisco. Así es, sí, sí. Y es muy movilizante todo lo que pasó estos días, la verdad es que fue bastante fuerte, estamos todos y todas bastante conmovidos, pero acompañando la lucha de los 43. Así es. Anto, si te parece, recordarnos la dirección por si alguien está escuchando en este momento y decide ir para allí, porque está a tiempo. Arcos 1650, acá en el barrio de Belgrano, que también tiene la particularidad de ser un barrio bastante hostil. Uh-huh. Para este tipo de movilizaciones. Yo llegué hace un ratito y fuimos a cortar la calle porque la policía todavía no lo había hecho, y la verdad es que nos trataron bastante mal, digamos. Es un barrio particularmente hostil por su característica social, creo, así que es bastante complicado venir acá, pero somos varios y varias y hay... mucha gente acá dispuesta para empezar con la conferencia. Bien, bueno. ¿No eres? Está bien, o sea, bueno, vos sabés... ¿Cómo? No, le avisaba a una compañera que estábamos viendo una cosa del sonido. Si quieren, va a empezar ahora justamente el sonido. ¿Quieren enganchar un ratito o quieren que hablemos en un rato? Enganchamos un ratito el sonido, si a ti te parece bien, y nosotros nos vamos bajando para ir a conversar un momento también con Diana Cordon en algún momento y retomamos cuando vos nos indiques. Dale, ¿te parece buenísimo. Bien? Enganchamos buenísimo. El sonido. Dale, dale. Estamos allí, entonces, frente a la Embajada de México, en la calle Arcos, sí, que es una zona complicada, es una zona complicada. Sí. No es por estigmatizar, ¿no? Pero es una zona complicada. No, toda la zona de Belgrano es una zona complicada. Ahí estamos. ¡Viva los queremos! ¡Viva los queremos!